Ahí tenemos dos puntos de vista. La filosofía obviamente va a estar del lado de la construcción social, aunque también da la sensación de que muchos piensan que es algo propio del ser humano, que los humanos lo tienen incorporado adentro, con lo cual podríamos decir que es biológico, y ya sea biológico o social, lo que se entiende es que es una construcción. Si yo lo siento porque mi cuerpo lo hace así, o porque se me indica socialmente, de las dos formas sigue siendo una construcción. Si yo lo siento por mi biología, igual tengo que construirla, nutrirla, hacerla crecer, y si es una construcción social, tengo que, en base a esas reglas sociales, cómo construir eso que se llama amor. Bien, ahí tenemos varias cosas para pensar. En principio, que hablamos por libertad y que hablamos por libertad individual, pero si uno piensa que es una construcción conjunta, uno podría pensar en principio que no hay una libertad individual porque se hace de a dos, o más, pero bueno, en líneas generales de a dos. Pero también uno podría decir que está esta libertad individual de poder construir con ese otro el proyecto común o alcanzar ese bien común. Está en mi libertad decir quiero construir con vos o prefiero no construir con vos. Con lo cual hay algo de la libertad individual que se elige en esa construcción común.